Muy bien, estamos con Augusto Anguilante, presidente del Consejo Deliberante de Huerta Grande, que esta tarde a las 18 horas estará tratando la nueva tarifaria y presupuesto 2025 para la localidad. Y bueno, para que nos pueda de alguna manera resumir, para quienes no pudieron leer el proyecto, para tener una idea, una somera idea de lo que se va a estar tratando en el día de hoy, lo hemos invitado al aire de la radio. Estimado Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Buen día para bien. todos ustedes. Bueno, bien, bien. Acá estamos bien, pero atentos, atentos a esto que se va a tratar en el día de hoy porque es importante. Imaginémonos que la cuestión de cumplir con las obligaciones mensuales para todos los contribuyentes es uno de los temas más delicados y por eso nos interesa saber bien qué expectativas hay para el año que viene, cuánto vamos a estar pagando de impuestos. Y bueno, ¿y cuál es el proyecto, no? El proyecto que tiene la gestión para el 2025. Bueno, te resumo así de grandes rasgos. El tema es el siguiente. Para el primer semestre se prevé un incremento en la tasa inmobiliaria, es decir, en la propiedad, del 70%, el cual, si uno es cumplidor, va a tener un 30% de descuento al momento del pago total o el pago en cuotas va a tener un 15% de descuento y un 7,5% de descuento si tenía un plan de pago. Ejemplo, debía el 2022, 2023 y fui a hacer un plan de pago, lo voy pagando al día esas cuotas y aparte voy a pagar el mes del año 2025. Bueno, sobre el año 2025 va a tener sobre el primer semestre el 30% y sobre ese plan de cuotas el 7,5% adicional extra. Ahora, lo decido pagar, en vez de pagarlo semestralmente, lo decido pagar mensualmente, voy a tener un 15% sobre el 2025 mensualmente y un 7,5% sobre lo que venía pagando del plan de pago. Ahora me voy a lo que es agua. Agua va a tener un incremento que rondará el 60%, pero es anual. Agua es anual. 60% por el sigo con el pago bimestral como te venía dando hasta el momento, en todas sus categorías. Y todo lo que sean otros rubros, lo que son tasas, lo que sea Tasa de comercio. la parte comercial, todo eso es anual, el 140%, pero anual. Eso no se vuelve a tocar, no se puede actualizar. Ya está definido por lo que es la tarifaria nueva. Bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Cuando uno compara contra otras localidades te muestran un índice menor, pero un ajuste bimestral. Mientras que Huerta, como te digo yo, es semestral o anual. Y vamos a mostrar un comparativo hoy donde se puede demostrar que comparativamente en lo que fue la gestión 23-24, Huerta salió mucho menos vivir que lo que salió en otras localidades, donde te muestran un índice menor al inicio, pero bimestralmente ajustándose por el índice y por inflación, terminando muy por encima de lo que es nuestra localidad. Entonces, a la larga, es más beneficioso lo que estamos planteando nosotros hacer en este momento que mantener el formato anterior con lo que es el incremento de ajuste por inflación y sabiendo la gente tiene que saber que a pesar de este incremento estamos muy por debajo de lo que es la actualización real que nos hubiera dado por la inflación que tuvimos el año pasado. Bien, más allá de los porcentajes, estimado Augusto, buscando ya, digamos, el valor de los impuestos, haciendo el análisis nominal de lo que uno paga, mi consulta va en esta dirección. Cuando en la gestión anterior se señalaban los aumentos constantes que eran significativos, nosotros ya acumulamos, ¿no? Acumulamos entre los años 2019 y 2023 una serie de aumentos muy importantes. En este caso, digamos, en el acumulado mantendríamos el nivel de aumento, en este caso vos decís un porcentaje menor que en otros municipios, pero sin embargo los impuestos van a seguir relativamente altos. No, proporcionalmente te puedo dar un ejemplo. En agua vas a estar pagando el 50% de lo que pagan hoy los que tengan agua de la cooperativa y lo estás pagando en forma bimestral, mientras que la cooperativa mensualmente te está cobrando. Te puedo dar un comparativo. Comparándonos una propiedad similar o un local similar de entre Huerta con Villa Jardino o Valle Hermoso, para no irnos a la falda y que nos digan que comparativamente distinto, estás entre un 15 y un 20% por debajo de lo que le va a tocar pagar en esa localidad. Estamos Sí, hablando del impuesto o estamos por inmobiliario. debajo. Impuesto inmobiliario y lo que era tasa de comercio. Bien, bien, bien. Bueno, está bien porque uno no hace esa comparativa, eso lo hacen ustedes y seguramente lo tienen bien claro. Bien, estimado Lo vamos a Augusto. mostrar hoy, hoy lo vamos a charlar, si es necesario va a estar todo el ejecutivo acompañándonos en las distintas áreas con las distintas prestaciones que se han ido realizando y recuperando. La localidad ha recuperado mucha cobertura, principalmente todo lo que es la asistencia social, todo lo que es la cobertura del dispensario, hemos recuperado, es decir, tenemos niveles que mejoramos la atención casi en un 30-40% y lo que es las prestaciones sociales, que hay en cantidades tanto lo que es social propiamente dicho como lo que es la alimentación de la cobertura de los chicos, lo que es el PAICOR y su cobertura. Bueno, se le está dando de comer aproximadamente a unos 1.100 chicos con un ingreso que nos ingresa de la provincia para cubrir, no llega a cubrir 900. Y con el manejo adecuado y con las compras adecuadas, sin sobrefacturación, se puede lograr cubrir todas esas raciones sin dejar a ninguna persona afuera o cubriendo las necesidades médicas, como se ha ido mejorando, sin tener que generarle también un sobrecosto al municipio. Hay muchas cosas muy favorables que se generan. Bien, Augusto, yo sé que vos sos contador y capaz que nos podés orientar en materia de administración económica, porque este año vimos un giro, ¿no? En la política económica a nivel nacional, cambia la política, hubo un ajuste fiscal a nivel nacional y esto repercute en los municipios, ¿no? Porque se seca la plaza, hay menos recursos, menor la coparticipación, sin embargo, la expectativa, por ejemplo, de los empleados municipales, etcétera, es mantener el ritmo de aumento, de recomposición salarial. ¿Cómo se resuelve eso en una gestión municipal de cara al 2025? En el presupuesto que envió el gobierno nacional estiman una inflación del 38%, entre el 20 y el 38%. ¿Cómo ustedes se acomodan a este cambio de orientación económica, en este caso donde el peso está mucho más fuerte, se supone que va a bajar la inflación? Y bueno, se supone también que menguarían los niveles de aumento salarial en esa sintonía, pero bueno, difícil será hacérselo entender al laburante, al que realmente no llega, y lo mismo le ocurre a la gestión cuando tiene que cobrar los impuestos. Naturalmente estima una inflación, siendo de que, por ejemplo, a nivel nacional, etcétera, el Ministerio de Economía está señalando de que el año que viene prácticamente la inflación va a estar controlada. Bueno, vamos por parte. Yo creo que la inflación está ya en un proceso de control a nivel nacional, lo cual sí nos significó rotundamente pasar un 2024 con una caída casi del 50% en lo que es la coparticipación. Nosotros arrancamos con una coparticipación que era el 50% de lo que recibía Matías. En enero y febrero fue el 40% de lo que recibió Matías. A pesar de eso se ajustó, se controló y bueno, se acomodaron todas las situaciones del municipio. Se dio en lo que es 2024 cinco aumentos a todo el personal. El personal tuvo aumentos salariales que fueron para mejorar y corregir el desfasaje que venía antiguamente y empieza el 2025 con un acuerdo del 19,1% en tres bandas. 6% que se da ahora con el sueldo de diciembre, un 6% del 6% es el acumulativo en enero y otro 6% del 6 del 6 en enero. Eso hace el 19,1% y luego nuevamente se juntarán a hablar supongo yo, mediados de mayo o abril, mayo para adelante, en función de lo que la realidad diga. Pero tuvo un importante incremento apenas comenzó la gestión, con tres incrementos consecutivos, un mes de plazo y dos incrementos más. En ese sentido, se piensa en lo que es el personal y en función también de mostrarle con ellos y al gremio la realidad del pueblo, pero hoy nuestra localidad ha sido una de las localidades que previamente ajustó en función de los parámetros que había perdido el personal. Eso es por un lado. Por otro lado, se prevé, o por lo que estamos viendo, un pequeño incremento en la coparticipación, donde ya llegó a un pico, digamos, una base menor, fue finales de octubre, y alguna recaudación se muestra con números positivos, pero no llegando a ser todavía la copa que tenía el antiguo intendente a finales de noviembre. Todavía no estamos llegando a ese número, pero llegaríamos estimativamente en enero, y a partir de ahí empezaría a verse la mejoría en la coparticipación. Claro, que hay que estimar también todos los incrementos que ha tenido todos los insumos y toda otra parte. Es un semestre para ser estudiado, si estoy sincero, hay un semestre que hay que seguir estudiando estos análisis de estas variaciones macroeconómicas y de las decisiones que tome el Estado Nacional, porque el Estado Nacional lamentablemente afecta a la provincia también, la coparticipación provincial disminuyó proporcionalmente y en realidad la copa nuestra es la formación de lo que nos manda la provincia en función de lo que recauda también de la nación. Con Claro. respecto a otra parte, que son dos puntos muy importantes que hemos gestionado sobre el final de este mes de noviembre, el Ejecutivo firmamos dos convenios, que lo cual también es otra ventaja para el pueblo, es ser la posibilidad de que todos los monotributistas paguen a través cuando paguen el monotributo, la tasa de comercio. Entonces, si uno va a ver, si bien se va a incrementar un poquito el monotributo, proporcionalmente es más barato que hubiera sido pagarla en forma individual. Si vamos a formar parte del monotributo unificado para los monotributistas. Y otro de los acuerdos que se hizo fue la unificación y el cobro de los vehículos a partir del 2025 con rentas. Es decir, cuando uno vaya a pagar rentas, ya está pagando la parte municipal y la parte provincial. Si bien va a ser mayor que el año pasado, no es el doble lo que tenía. Es decir, también hay un ahorro para el vecino. Y vos me dirás, bueno, pero va a perder el municipio. En realidad no, por el nivel de El volumen. recaudación de la provincia, se termina ganando de los dos lados. Y eso trae una ventaja para el vecino que tenga su vehículo instalado en huerta o su comercio en huerta. Y la deuda de lo que quede del 24 para atrás sí lo sigue gestionando todavía con el municipio. Estimado Augusto, financieramente, ¿cómo está la municipalidad? ¿Está endeudada? ¿Está saneada? Eso no lo sabemos en detalle. ¿Ustedes han podido ver los números este año propiamente? ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué ha pasado este año? Mira, no te puedo confirmar, yo eso habría que preguntárselo al secretario de Hacienda el número exacto, pero que nosotros empezamos con un endeudamiento de casi 2 meses y medio de recaudación cuando nos hicimos cargo. Una era lo que nos hicieron firmar, digamos, el acta de compromiso, pero luego aparecieron un montón de pagos adicionales que no estaban registrados. Un ejemplo es el pago de unos arreglos de motores y camiones que tenían un valor X, rondaban 1.900.000 y al momento de pago fueron casi 9 millones, por ejemplo, en ese nivel. O actividades que se habían sido adquiridas por el municipio y que no estaban registradas. Hoy el nivel de endeudamiento debemos estar en lo que es un mes, es decir, hemos logrado mejorar, pero ya es todo manejable, es decir, ya entra en el proceso normal. Se podría mejorar y sí, vamos a tener un año más de sacrificio en el cual poder normalizar todo más, permitiéndonos que si crece la coparticipación es más fácil corregirlo, pero hemos, digamos, mejorado el endeudamiento aproximadamente en un 50% y está todo dentro de los pactados ya acordados con los proveedores y no de las sorpresas que tuvimos hasta abril, donde nos aparecían cheques o trabajos que no estaban predeclarados. Augusto, no me quedó claro por qué entienden ustedes que la coparticipación va a mejorar en este año por la reactivación. Porque ya se está mostrando los índices de recaudación de la provincia, ya hay índices favorables, digamos, a valores, no solo a valores nominales, sino a valores reales, incluyendo la inflación. Porque yo te puedo decir, bueno, hoy te doy 1.000, mañana te doy 1.100, sí, pero hubo una inflación del 30% y me tenés que haber dado 1.300, por ejemplo. No, no, a valores reales y a valores, digamos, con inflación, con inflación contándola, está recaudando más la provincia. Los márgenes de recaudación de la provincia están oscilando el 89%, es altísimo, con lo cual te está haciendo ver que la recaudación provincial va a ser mayor, la recaudación nacional está mejorando, por lo cual la coparticipación de los mismos tiende el mismo a mejorar porque es proporcional. Y eso tiende a tener, digamos, un porcentaje que no lo tengo, habría que preguntárselo al secretario de Hacienda en qué porcentaje, pero todos prevemos que vamos a mejorar, lo cual va a permitir que esa mejora termine normalizando el municipio a fin del 2025. Si todavía se está cubriendo una ineficiencia que los municipios están teniendo, pero por lo menos volveríamos a tener una coparticipación aceptable, entre paréntesis, ya llegando, pasando la mitad del segundo semestre del 2025. Así que en ese sentido se lo ve favorable la visión, ¿no? Después hay que ver la realidad, Juan. Bien, ahí estábamos hablando hasta recién del tema tarifarias, etcétera. A nivel presupuestario, para el año que entrante, ¿dónde van a poner el esfuerzo, la gestión? ¿Dónde se van a ir la parte, el diferencial? ¿Dónde lo pretenden hacer? ¿Si será con obra pública, con ayuda social? ¿Cuál va a ser el foco para el 2025? Si vos te fijas proporcionalmente, es decir, casi todos los ítems del presupuesto tienen una misma en porcentual que lo que venía en el 2024, a excepción, vos lo dijiste ahí, de empezar a hacer mejoras en obras públicas y en la parte social. La parte social, hablamos de parte ayuda social, como también la parte del dispensario, que se va a seguir mejorándolo. Y ahí, no lo tengo acá en este momento, acabo de bajar del vuelo, como te decía hace un rato, de Buenos Aires, pero hay previsto una cantidad de más o menos unos 12, 13 proyectos, aparte de ponerse como novedad el presupuesto participativo que se aprobó. Somos una de las 15 localidades de Córdoba que tiene presupuesto participativo para el año que viene. En este caso, el presupuesto participativo, por ser inicial, lo hemos fijado en 10 millones de pesos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que va a salir de proyectos que vengan del concejal joven, que es otra ordenanza que se creó automáticamente, y el pueblo va a votar en cuál se va a aplicar, y ese dinero ya está garantizado. Entonces, eso también va a permitir que ciertas obras, ya sea obras en la propia escolaridad, obras en lo que es la parte turística, obras que pueden ser relacionadas a la parte de salud, a la parte medioambiental, porque también incluye la parte medioambiental, según el proyecto que gane, también van a incluirse como proyectos a ser realizados propiamente dicho, y la colaboración también en la que es la ayuda o mantener lo que es la ayuda a lo que es la parte como clubes, tratando de que puedan cumplir con algunas ordenanzas como lo que nosotros hemos aprobado, que es todo lo referido a la accesibilidad a la gente con algún tipo de discapacidad. Y ahí estamos trabajando en un preproyecto con el club de básquet. Bien, bien, bien, bien. Augusto, ¿algo más Yo que se lo puedo mostrar porque quieras? estoy trabajando en conjunto, ¿eh? Después lo podemos charlar tranquilo, que estamos trabajando con su presidente. ¿Algo más que Y podamos aparte de agregar? haber colaborado con esta institución. En general es eso, como grandes rubros que tenga la gente. Y después en el resto, bueno, ponemos a licitar, hemos licitado y vamos a tener la recuperación del balneario que se pone ahora, se inaugura próximamente con todo su sector que se ha licitado para la parte de atención o la parte del comercio, pero lo que es en sí el balneario lo mantiene el municipio con también la contratación de bañeros en un horario de 9 de la mañana a 23 horas, con los eventos que va a haber también en el balneario, los eventos que se vienen, ya están definidos eventos para los carnavales, definidos eventos para nuestra localidad en lo que es enero y febrero, e ir mejorando de a poco, dándole mucha participación a la actividad cultural local. Augusto, bueno, muchas gracias por esta referencia a lo que se va a discutir en el día de hoy. Veremos si la oposición tiene algo para sumar al debate. Y bueno, un tema solamente nos queda en el tintero que nos han consultado los vecinos, porque esto es un tema que siempre preocupa y todos los años hay consultas sobre esto, que tiene que ver con cuál es el régimen actual que ha dispuesto esta gestión para el inicio de las demandas en caso de morosos para quien debe los impuestos, cómo funciona el régimen mediante el cual se judicializa una deuda, para saber cuál es el límite, si es que ustedes tienen esa información, si la tenés ahora o lo podremos consultar actualmente. A ver si entendí, a ver si entendí. Nosotros actualmente, o cuando recibimos, teníamos un porcentaje que rondaba entre un 29 y un 35% de morosos que ya habían sido judicializados y enviados al procurador, ¿sí? Sí. Que hay tres procuradores, que es así. Lo que se hizo fue, apenas entramos en nuestra gestión, es eliminar el periodo, si los 24 primeros meses, los 2 primeros años, para decirlo de una manera, esa deuda es tratada por el municipio. Antiguamente iba directamente a ser tratado por una parte judicial. Esa parte la podemos arreglar en forma municipal, con algún tipo de beneficio si uno se mete a algún tipo de plan o en algún acuerdo que vengan a hacerlo. A partir del mes 25 en adelante, vos tenés del 25 al 36, digamos, del año 3, va a lo que es a la parte legal, pero que es como una etapa prejudicial todavía, donde vos vas a ir a arreglar con un abogado, eso está actualmente así por legislación, y los 2 últimos años está en manos de los procuradores que venían estando y que venían siguiendo. En este momento, nosotros lo que se ha hecho, como digo yo, es los 2 primeros años los tratamos de gestionar internamente acá con nuestra actividad legal, pero interna. Así que vos venís al municipio y lo podés arreglar. Lo anterior, todavía tenés que pasar por el abogado, pero lamentablemente eso ya inició, ¿no es cierto? Tenés que ir al abogado, cumplir su monto, lo pactado, y luego venís al municipio y acordás la forma de pago. Está claro que la intención no es rematarle la casa a nadie, sino simplemente tratar de que no Exacto. bajar la morosidad. Exacto. Va a haber ciertas funciones, a ciertos acompañamientos, que va a haber ordenanzas para permitirle, como se hizo a mediados de año, nosotros le hicimos un programa que podían pagar hasta 9 pagos, luego se iba bajando 6. Bueno, habrá algo nuevo el año que viene, siempre tratando de lo que no haya pasado ya el abogado anteriormente, ¿no? Porque lo que pasó anteriormente, lamentablemente, ya está en una acción judicial, y lo que nosotros puede estar en mora, el periodo de mora, que es el abogado interno nuestro, eso todavía se puede pactar internamente entre el municipio y el abogado interno que tenemos nosotros. Ahora, lo que ya pasó a judicialización es como cualquier otra cosa, previamente hay que ir a acordarlo con ellos. Lo que sí estamos gestionando una forma de contactarlo al vecino dentro de esos 24 meses estamos trabajando, ya sea a través de alguna herramienta mail, algún WhatsApp o algo, porque mucha gente, ¿qué hace? La mayoría de la gente, principalmente la que no es de la zona, te viene a fin de año y te cubre todo, pero por el momento te genera como una morosidad. Y esa morosidad, antiguamente a los 6 meses se mandaba directamente al abogado. Nosotros pasa esta instancia de llamarlo, che, conciliemos. Y claro. Y está dando resultados, está dando resultados. Ha mejorado poquito, pero se está viendo que se está mejorando. Cuando uno hace la torta, la mayor morosidad, cuando uno divide la morosidad está entre el año 3 y el año 5, lo que ya se había mandado, y hay un porcentaje, 15-20%, de más de 5 años, que también ya estaba en otra gestión. Nosotros tratamos de recuperar lo que está entrando en los últimos 36 meses, estamos trabajando, porque lo demás tiene, lo anterior, lamentablemente, hay que pasar por quién es la persona, el abogado que lo tenga, ¿no? Eso no lo podemos corregir porque ya está en una instancia judicial. Pero darle todas las herramientas. ¿Cuál es la herramienta? Vos podés ir. Voy a hacer un ejemplo, Juan. Juan tiene una deuda, viene al municipio, dice: yo debo 5 años, arreglé con el abogado, pagué esos problemas, pero me queda la deuda municipal. Bueno, hace un plan de pago y automáticamente se hace el plan de pago antes del vencimiento del semestre 2025, pasa a ser cumplidor y puede pagar el 2025 como cumplidor mientras la medida que no se le caiga ese plan de pago. Así va pagando enero la 1 de la deuda y el 2025. En febrero la 2 de la deuda y puede pagar el 2025 y así sucesivamente pasa a ser cumplidor. Ese es otro beneficio, porque con ese 30% que se está ahorrando, la persona está pagando netamente la deuda que tenía. ¿Me explico? Sí, está claro. No, no, es una ventaja. Es decir, que uno antes de fin de año puede ir a hacer un plan de pago por lo que se debe del año y de esa manera empezar a pagar con el descuento ese que mencionaba usted del El 30% 30%. para el que pague el año El completo o el C. 30%, el 30% para el que pague el año completo o el 15% para el que lo pague en cuota, más sobre el plan, si lo va pagando en cuota, el 7,5% de la cuota. Entonces, él tiene que saber que vamos a poner, lo sacaste en 6, Juan lo sacó en 6 meses, Juan tiene que de enero a junio ir pagando la cuota deuda, digámoslo así, que es el plan, más pagando la cuota normal. Pero como la cuota normal tiene un ahorro, tiene gran parte de esa deuda pagándose con ese valor nominal del capital inicial. Estimado Augusto, muchas gracias por tu tiempo y bueno, veremos entonces esta tarde cómo se da el debate, si es que desde la oposición hay algo que quieran aportar y bueno, con vistas a que la situación vaya mejorando y que la gestión pueda ir cumpliendo con los objetivos propuestos. Dale, yo los espero a todos, todo el pueblo está abierto, toda la comunidad. Con la oposición seguimos trabajando. Nosotros, una referencia, ha sido un año donde se ha aprobado todo en consenso. Cuando hay alguna diferencia se baja a comisión, la comisión la analizamos, recambiamos, hemos tenido muchas correcciones entre la idea inicial, sale en consenso y eso se lleva. Eso hace alguna salud buena de todo lo que es la convivencia y el pensamiento, porque no siempre la realidad o la razón la tiene quien está en el ejecutivo. A veces hay razones que no lo podemos ver y eso se incluye. Este es un ejemplo de cómo se trabaja hoy en nuestro Consejo Deliberante. Augusto, muchas gracias. Un abrazo. Dale, gracias, hasta luego. Conversamos con Augusto Anguilante, presidente del Consejo Deliberante de la localidad de Huerta Grande.